Nos amó hasta el extremo. Todo el proceso de los ejercicios de San Ignacio está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en un amor a Él que nos lleve a imitarle lo más actualmente que podamos, y así encontremos la voluntad del Padre. En esta misma línea seguimos, pues, aun cuando ahora comencemos con unos misterios de la vida de nuestro Señor, que no son como los de la vida pública. En esta contemplación ya nos acercamos a la pasión. En las siguientes trataremos de la pasión de nuestro Señor. Ya hemos recordado cómo el Evangelio mismo de la infancia mantiene esta unidad con toda la vida pública y la pasión y muerte de Jesús. Es siempre lo mismo, aunque cada vez se van acentuando más ciertos rasgos, los que hemos visto en la contemplación del reino. Son los que más nos ayudarán ahora a nosotros a centrarnos en lo que ha de ser la imitación del Señor. Vamos a hacer con la ayuda del Señor esta contemplación de la última cena. Precisamente, la petición de las meditaciones de la vida de nuestro Señor era conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Y este amor al Señor, donde sin duda alguna se puede fomentar más, es precisamente en la pasión, porque aparece todavía mucho más de relieve el amor que Él nos ha tenido. Es lo que destaca San Juan al empezar a describir la última cena. El capítulo 13 de su Evangelio comienza con aquellas palabras. La víspera de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En estas palabras está todo lo que es la pasión de Jesús hasta la muerte, pero de una manera muy particular está la Sagrada Eucaristía. San Juan no nos habla directamente de la Eucaristía en la última cena, pero, como dicen los autores con razón, no se puede entender lo que dice San Juan sin presuponer la Eucaristía, que es la que describen directamente los otros evangelistas. Vamos pues ahora a presentar muy brevemente, primero, este misterio de la Eucaristía. Segundo, los discursos de adiós de Jesús, pero dejando todo lo demás a la consideración de cada uno. Me fijaré nada más en lo que se refiere al mandato nuevo del amor, que no se puede entender sin haber comprendido lo que significa la Eucaristía. Primero, este misterio de la Eucaristía. ¿Cuál es el sentido último de todo lo que va a suceder ahora? Podemos decir que se reduce a lo siguiente. Nuestro Señor se va a entregar en la cruz hasta la muerte por obedecer al Padre, por amor al Padre, como Él lo dice, para que vea el mundo que amo al Padre, vamos. Y por amor a los hombres, porque Él ha dicho también, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y esto lo dijo refiriéndose a su propia muerte. O sea, que en el Evangelio de San Juan, directamente el Señor ha referido su pasión al amor al Padre y al amor a los hombres. Esta idea de darse por amor es la que le ha llevado al Señor a instituir la Eucaristía. Lo dijo así el Vaticano II con una expresión que responde a toda la tradición. Nuestro Señor quiso perpetuar el sacrificio de la cruz, es decir, la donación plena de sí por amor al Padre y por amor a nosotros. Esta donación Él la quiso perpetuar. ¿Cómo la iba a perpetuar si, como dirá San Pablo, nuestro Señor, una vez resucitado, ya no puede volver a morir? Y por otra parte, su donación era precisamente morir por nosotros. La respuesta es perpetuando su muerte. Este es el gran misterio eucarístico en lo más nuclear. Perpetúa el sacrificio de la cruz. ¿Cómo podía ser esto? Sólo Él lo pudo pensar, porque es Dios y tiene una inteligencia infinita, y su corazón está lleno de un amor que pasa por encima de todas las leyes de la naturaleza. lo que quiso nuestro Señor fue perpetuar el sacrificio de la cruz. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de la celebración eucarística: todas las veces que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, conmemoráis, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Conmemorar, pues, el sacrificio es el sentido de la Eucaristía, pero conmemorarlo de tal manera que lo perpetúe, porque este sacrificio que instituirá Jesús en la última cena es el sacrificio de la cruz, pero en una forma diversa, porque no podía ser que estuvieran matando continuamente los judíos a nuestro Señor, que además, como hemos dicho, en su ser físico, biológico, no podía volver a morir, porque una vez resucitado, ya no puede volver a morir. Ya la muerte no tiene poder ninguno sobre él, como dice el apóstol. De una manera sacramental, como llama la Iglesia desde el principio a la Eucaristía, los misterios. De una manera mística, misteriosa, sacramental, ha querido el Señor perpetuar su muerte, pero en una forma tal que pudiera dársenos a nosotros y dársenos por la comunión, como lo prometió en el capítulo sexto de San Juan. El que me come, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esto entonces no pudieron ellos entender a qué se refería el Señor, y por eso muchos, aun de sus discípulos, lo abandonaron. Ahora sí, aclara en la última cena, es el sacrificio suyo, pero que se da a participar, de modo que podamos comer aquella carne ofrecida al Padre en la cruz y beber aquella sangre derramada por nosotros. Nadie hubiera podido pensar cómo era esto, ni siquiera imaginarlo, si Jesús, en la última cena, después de haber dado gracias al Padre, como solían hacer ellos en su oración, no hubiera realizado algo totalmente nuevo, que era la Pascua del Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Entonces el Señor toma el pan, después de haber bendecido al Padre porque había enviado a su Hijo, cuya carne es para la vida del mundo y por la vida del mundo. Toma el pan y dice a sus discípulos, tomad y comed, que este es mi cuerpo entregado por vosotros. Y tomó una copa de vino y les dice, tomadlo, distribuidla entre vosotros. Bebed, porque esta es mi sangre, la sangre derramada por vosotros y por todos, para la remisión y el perdón de los pecados. Esta es la sangre de la nueva alianza que ahora comienza. Entonces fue cuando los apóstoles medio comprendieron qué podía significar lo que Jesús les había dicho. Tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Bajo las especies, bajo las apariencias, bajo la forma del pan y del vino. Este es el gran misterio eucarístico. Cómo el Señor ha podido convertir, cambiar totalmente, transubstanciar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Solamente Él, que es Dios, lo ha podido hacer. Este es el misterio de nuestra fe, misterio tan fuerte. Por eso Jesús, toda la promesa de la Eucaristía la enmarcó en la fe. Al leer el capítulo sexto de San Juan, se ve cuánto insiste él desde el principio, después de realizar los dos milagros, la multiplicación de los panes y caminar sobre las aguas, en que hay que creer, porque sin esto no se puede hacer nada. Y cuando muchos le abandonan, Jesús pregunta a los doce, ¿queréis vosotros marcharos también? San Pedro ha comprendido bien de qué se trata. No sabe qué significa comer la carne y beber la sangre. Él tampoco lo puede sospechar. Pero ha comprendido que se trata de creer, y responde a Jesús, Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el enviado de Dios. Hemos creído. Eso es todo. Este es el misterio de nuestra fe, como recordamos cada día en la celebración eucarística. Jesús les había dicho, «El que me come, permanece en mí, y yo en él». Para eso se da en la comunión, para unirse con nosotros por amor. Es lo que en el Antiguo Testamento había dicho la sabiduría, una especie de personificación misteriosa de Dios, de los atributos divinos, que va preparando las almas para comprender después la verdadera encarnación de Dios en el Nuevo Testamento, invitando a que la comieran, que la bebieran. El que me come tendrá más hambre, del que me bebe tendrá más sed. ¿Qué quería decir la sabiduría? Que había que meterla dentro de cada uno, que había que asimilarla. Aquellos hombres, para expresar esto, dicen, el que me come, el que me bebe. Estas son las palabras que empleará Jesús. Él quiere que lo interioricemos, que lo asimilemos, pero con la diferencia de que no es una personificación como en los libros sapienciales, sino que es su carne y su sangre verdaderas. La carne que tomó de la Virgen María, la carne que estuvo clavada en la cruz, la carne del Cristo que está sentado a la derecha del Padre, la sangre que Él derramó por nuestros pecados. Todo esto es consecuencia de que el Señor ha querido que este sacrificio suyo de la cruz se perpetuara en la forma de un banquete para dársenos a comer, como hacían ellos en los sacrificios tan frecuentes en el Antiguo Testamento, y también en otros sacrificios paganos. Parte de la víctima sacrificada se ofrece a Dios, parte se da a los sacerdotes, parte se come entre todos los que lo han ofrecido. Con eso se unen con Dios, porque comen la víctima, algo ya sagrado, algo ofrecido a Dios. Y todavía hay otro aspecto. Como el Señor convierte el pan y el vino en su carne y en su sangre, y Él no juega, una vez que ha quedado convertido, ya no es pan ni es vino. Ya no vuelve a ser pan y vino, no. Es el cuerpo y la sangre del Señor mientras permanecen las apariencias de pan y de vino. Esto es lo que ha dado la posibilidad de la presencia de Jesús permanente entre nosotros. Este misterio es el gran consuelo del corazón cristiano, sobre todo para nosotros en la vida religiosa, con todo lo que significa la devoción y el amor a Jesús sacramentado. Santa Teresa dice esa frase tan sencilla y tan expresiva. Oigo que hay algunos que dicen que quisieran haber vivido en este mundo mientras vivía aquí nuestro bien, Jesús. Y yo me río, porque teniéndole tan de veras como le tenemos en el Santísimo Sacramento, ¿qué más les da? No sé si habrá otra expresión más clara y más gráfica que esta. No lo vemos, pero teniéndolo tan de veras como lo tenemos, ¿qué más nos da no haberle visto mientras vivía en Palestina? Tenemos la posibilidad de un culto eucarístico por la presencia permanente de Jesús. Pero es fundamental para vivir en la adoración y en amor a nuestro Señor sacramentado, para que verdaderamente, como dijo el Concilio Vaticano II, la Eucaristía como celebración sea el centro de nuestra vida. El sagrario no sólo es el centro de nuestras iglesias y el corazón de nuestras iglesias, sino que toda la vida religiosa y la vida de comunidad está centrada en torno a la Eucaristía, en torno al corazón que es el sagrario. El sagrario nos está hablando de la celebración eucarística, porque la víctima ofrecida al Padre en el altar es la que queda permanentemente en el sagrario. Todo esto nos habla del amor del Señor y del corazón de Jesús, porque la Eucaristía es el gran don del corazón de Jesús. Aquí encontramos su corazón de la manera más real, porque es su cuerpo, y es su corazón en el sentido más inmediato. Y además encontramos la obra suprema de su amor, del amor del que es símbolo el corazón traspasado, porque él mismo ha dicho que nadie tiene más amor que el que da la vida por los suyos, por los amigos. Para nosotros todo está en la Sagrada Eucaristía. Cuanto más vivamos cada día centrados en la celebración de la Sagrada Eucaristía y en el culto eucarístico, más unidos estaremos con el Señor. La Iglesia, hablando del culto eucarístico, dice cómo, entre otros beneficios que el Señor nos concede con su presencia, está el de que podamos derramar el corazón ante Él, el que fomentemos la intimidad con Él, intimidad que llega a su culminación en la comunión sacramental. De tal manera que se ha podido decir con razón que las visitas al Santísimo, más que visitas, que también lo son, más todavía profundamente, son una comunión con Él, no una comunión sacramental, pero sí una comunión en cuanto que es decirle al Señor: Señor, yo sé que puedo orar también fuera de la capilla y fuera de la iglesia, porque estás en todas partes, y en mi corazón también. Pero aquí estás tú, en tu realidad única eucarística, con el pan y el vino, que ya no son pan y vino, sino que eres tú. Por eso, donde yo te adoro es en la Eucaristía. Aquí me encuentro contigo, y aquí puedo ser verdaderamente todo para ti, y todo lo que me interesa a mí es ser para ti. Esto me está haciendo vivir la comunión sacramental de esta mañana, y preparándome a la comunión sacramental de mañana, si tú quieres. Y el otro gran aspecto de la última cena es el mandato del amor. Tampoco aquí falta aquella invitación que veíamos en San Pablo, que la base para la unión en las comunidades cristianas, como decía él en la carta a los Filipenses, es el abajarse, el considerarse como último. Recordamos el himno cristológico del capítulo segundo de la carta a los Filipenses, explicación de lo que ha pedido San Pablo a los cristianos, de que se tengan en el último lugar, de que tengan a los demás como superiores, y que no busquen su interés, sino también el de los demás. Para explicar por qué ha de ser así, dice: porque tenéis que tener los sentimientos de Cristo Jesús, o de quien está en Cristo Jesús. Y sigue el himno del anonadamiento del Verbo, de Jesucristo, que al hacerse hombre, se presenta sin nada de la gloria de Dios. Vino en forma de siervo. Ahora, en la última cena, nuestro Señor, después de la cena del Cordero y antes de la Eucaristía, lava los pies a sus apóstoles, y con esta intención, de modo que cuando Él se sienta les dice: «Sabéis lo que he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo vuestro Maestro y vuestro Señor, os he lavado los pies, os he dado ejemplo para que hagáis vosotros esto unos con otros». Es decir, si yo me he puesto a serviros como el último, esto es lo que os he querido enseñar. Y yo lo puedo hacer con razón, porque soy el Maestro y el Señor. Pues, si yo lo hago, vosotros, que sois todos hermanos, lo habéis de hacer unos con otros. Lo de menos es el hecho mismo, a pesar de que tiene tanta importancia en la tradición de las primitivas comunidades cristianas. El padre de familia lo consideraba un deber suyo con los peregrinos, el lavarles los pies imitando el gesto de Jesús. Pero sobre todo es la lección profunda de humildad que da Jesús, independientemente que lave materialmente los pies. Es sentirnos servidores de los demás, no superiores, no más, ni siquiera iguales, sino considerando a los demás como superiores, con este sentimiento de humildad. Entonces es cuando puede haber verdadera unión en la comunidad. Ahora es cuando se entiende el mandato de Jesús: «Amaos como yo os he amado». Este es realmente el mandamiento más difícil que el Señor nos ha dejado, porque lo que más nos cuesta en nuestro egoísmo es salir de nosotros, y el Señor ha ido ya preparando este momento. En el Sermón del Monte encontrábamos las afirmaciones de Jesús: Si vosotros queréis a los que os quieren, y saludáis a los que os saludan, en eso no hacéis nada de particular. Lo hace cualquier pagano. Más adelante dirá, resumiendo toda la ley y todos los profetas, resumiendo todo el Antiguo Testamento, dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y después le preguntan, ¿quién es el prójimo? Y Jesús explica, el prójimo es uno que está necesitado de ti. Ese es tu prójimo, aunque sea enemigo tuyo. Pero ahora va mucho más lejos el Señor. Es verdaderamente admirable cómo explica esto Santa Teresa en los capítulos que tiene sobre la caridad fraterna. Ella también reduce todo a esto. Dos cosas nos pide su majestad: amor a Dios y amor al prójimo. Y luego todavía insiste: no sabemos el amor a Dios si lo tenemos, aunque hay muchas señales donde está. Porque si no tenemos el amor a Dios, no podremos tener el amor al prójimo. Y si tenemos amor al prójimo, el Señor aumentará el amor a su majestad de mil maneras. Esto yo bien lo sé. Pues esto es lo que hace nuestro Señor. Parece que se le olvida todo lo que él había enseñado para acordarse de un punto al despedirse de nosotros. Quereos unos a otros como yo os he querido. Este es mi mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo. Nuevo. ¿Por qué? Porque el amor que él nos ha tenido supera todo lo que se puede pensar. Jamás se había propuesto como modelo e ideal del amor que nos habíamos de tener unos a otros, el amor que él nos ha tenido, que es un amor que le lleva hasta ir a la muerte de cruz. Un amor que se funda en el amor del Padre. Esto es lo que nos da toda la dimensión del amor cristiano. Es por el Señor siempre, pero va hasta el sacrificio más grande por los demás, por todos los hombres. Es el mandamiento que Jesús nos da. Si el Señor nos hubiera dicho, saludad a los que no os saludan, ayudad económicamente a los que lo necesiten, aunque sean vuestros enemigos, incluso pedid por los que son vuestros perseguidores. Como se trataría de obras, sería posible realizarlas, aunque cueste mucho. Pero nos ha pedido muchísimo más, que nos queramos. Amaos. Solo él ha podido pedir esto, porque de nuestro corazón no dispone nadie más que el Señor. Se nos pueden mandar obras, eso sí. Obras externas manda también la Iglesia. Uno que trabaja por un salario realiza obras externas, porque para eso le pagan. Pero el afecto del corazón se lo damos a quien queremos. Ahí nadie puede entrar. Pero hay uno que tiene derecho. Es el Señor. Y Él es el que nos lo pide. Y Él es quien nos dice, mira, no te ilusiones. Si me has de amar a mí de todo corazón, has de amar a tus hermanos. Todo lo que hagamos será poco para estar vigilantes sobre este punto, porque el egoísmo se nos mete enseguida. Ya sabemos cómo en las familias, donde los vínculos de carne y sangre son tan fuertes, muchas veces por tonterías, sobre todo por cuestiones de herencias, se producen divisiones profundas. Pero hay una diferencia. En los momentos de más necesidad, parece que la sangre vuelve a salir y vuelve a clamar que somos hermanos, y fácilmente se llega a una ayuda y a un olvido de todo lo pasado. En nosotros no hay un vínculo de carne y sangre, solo hay un vínculo de amor a Jesús, un vínculo espiritual. Por eso, en este vínculo tiene que estar anudado el amor mutuo. Pero nos tiene que llevar a mucho más que a lo que lleva a los hermanos de carne y sangre. En realidad, así se va comprendiendo lo que dice Santa Teresa, que los únicos que aman de veras son los santos. a primera vista parece que el amor de los santos es más frío, que es como un amor impuesto. Es por Dios. Claro que es por Dios, pero no en ese sentido que a veces lo pensamos, como quien dice, la persona no me interesa. No, eso no es así, ni puede serlo. Ama de todo corazón a la persona, que es miembro de Cristo, que es hermano, y en el sentido de que es hijo de Dios, que tiene estos valores que Dios ha puesto en ella, entre los cuales los principales son su relación con el Señor. Esto vale mucho más en la vida religiosa, que nos ha unido en una caridad única de un mismo ideal, de una vida consagrada totalmente y únicamente al amor de Jesús. Esto tiene que llevarnos a un amor muy grande, que no sea únicamente en las obras, aunque eso es necesarísimo, sino que es mucho más todavía lo que dice el Señor. También aquí vale lo que decíamos en otro momento, que Jesús lo que busca siempre es el corazón. Es lo más difícil, lo más grande que nos puede pedir. Y en el amor mutuo es el corazón lo que Él busca también. Que Nuestra Señora, que vivió el misterio eucarístico como nadie en la tierra, cuando ella recibía a Jesús de mano de los apóstoles en las celebraciones eucarísticas de la primitiva comunidad, que ha sabido lo que significaba este amor de Jesús y esa unión que Jesús quiere con cada uno, y que ha amado a los hombres después de Jesús como nadie, porque es madre de todos, nos ayude a conocer cada vez más el misterio de la Eucaristía, a amar a Jesús, a centrar en Él nuestra vida. Textos que pueden ayudar para la oración. San Juan capítulos 13 y 15. Primera a Corintios 11, 23 al 34.